puerta abierta está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar allí, si tienes fe, avanza tú, la puerta es franca ahora. Si quieres pálmate en la cruz, señal de eterna gloria. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí, por mí. Pasando el río más allá, en celestial pradera, con Cristo gozo y paz habrá, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar allí. Puertas abiertas encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán, y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor. De alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo. Puertas cerradas encontrarán, unos sí, otros no. Escucharán, y tú y yo, ciegos y sordos no creen hoy, tarde sabrán de su gran error, el que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo. Son herederos del otros no, los que procuran por Dios vivir.

las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Esto fue muy débil. Gozándote en la senda aquí, quieres que el Señor te utilice a ti, abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Puerta de tu corazón y entrará el Es Jesús quien ha salvado.